¿Quién con las camas de Nixet, las tonaguas, amo, cuál o malo? No, pues es bonito. Es bonito saber de dos, pero ya se va eliminando. ¿Pero tompinaban cuacton tlatua? No, pues todos somos libres al hablar, porque pues aquí es un pueblo. Amo, pues cuac, tú ya puebla, como machila acá, son tlatahuelita o son discriminados. No, pues nada más, porque pues, lo ven a uno. Así que sabe qué está diciendo. A lo mejor está enojado, no sé. Así se dan cuenta, más o menos.